Dentro de esta caracola ruge un mar contra una playa, en la que quizá alguien haya hallado otra caracola, que ahora se acerca al oído para escuchar el sonido de las paulatinas olas que se rompen en la playa, en la que quizá alguien haya hallado otra caracola, que alguien como yo se acerca al oído y oye terca cómo rompe la mar sola sus olas en otra playa, en la que quizá alguien haya hallado otra caracola. Y así, dentro de cada una, otra playa y otro abismo, y quizá nosotros mismos, este mar con esta luna, estemos dentro de alguna caracola colosal, que alguien se acerca al oído para escuchar el sonido que hace nuestra soledad.